Dios está aquí, hermanos. Amén. Quiero que vayamos, por favor, al Evangelio según San Marcos, al capítulo 4. Al versículo 35. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Dice lo siguiente: este día, al atardecer, les dice, pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca, como estaba, e iban otras barcas con él. En esto, se levantó una fuerte borrasca, y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». El viento se calmó y sobrevino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Miren, una historia, algo que les pasó a los discípulos. Jesús les dice, pasemos a la otra orilla, y cuando suben a la barca, bueno, Jesús se echa a dormir ahí, y comienza una tempestad y vientos y la borrasca, dice aquí, las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca, ya se estaban para hundir. Entonces, estaba, miren, Pedro era pescador, él, de hecho que no era la primera vez que estaba en una situación como esta, Pedro era pescador, además Santiago y Juan eran pescador, eran pescadores también y trabajaban además con Pedro. Los tres eran hombres de mar y bueno, Jesús toda la vida había sido, o bueno, la mayor parte de su vida fue carpintero. Ayudó a su papá en la carpintería. Y miren, cómo al ver esta situación que era tan dura, era tan fuerte la tempestad y lo que estaban atravesando, que le dicen lo despiertan y le dicen, ¿no te importa que perezcamos? Y miren, para que se den cuenta que Jesús era el misterio, ¿verdad?, de la encarnación, era Dios, totalmente Dios, y al mismo tiempo era hombre, totalmente hombre, y como hombre probablemente estaba cansado, estaba durmiendo por eso, ¿no? Estaba cansado y no, miren, tan cansado quizás estaba que con tremendo movimiento y ruido de las olas y todo lo que había ahí, seguro que estaban gritando los apóstoles también de miedo, pero a pesar de todo, Jesús estaba tan cansado que estaba durmiendo ahí en la barca. Y le dicen, ¿no te importa que perezcamos? ¿Y ustedes qué creen? ¿Le importaba a Jesús o no? ¿Le importaba? Y miren, nosotros a veces pasamos por situaciones parecidas. Cuando nos encontramos con el Señor, viviendo ya en nuestra vida con Él, se supone que Él está en nuestra barca, ¿verdad? Él está en nuestra vida y a veces hay tormentas, hay problemas, hay dificultades y vemos las cosas muy oscuras, muy difíciles, muy negras y parece que ya vamos a morir. Y al parecer, y parece que a Dios no le importara muchas veces lo que estamos atravesando. Quizás es una enfermedad, o quizás un problema en la casa, o no hay trabajo, o no hay dinero, o una deuda imposible de pagar, o cosas así. Y estamos pasando esas cosas, y a veces pensamos, a Dios no le importa lo que yo estoy pasando. ¿Alguna vez han llegado a pensar así? Hay muchas personas que llegan a pensar, a Dios no le importa lo que estoy pasando, o Dios no está cuidando totalmente de mí. Y es más, hay muchas personas que les va muy bien cuando están fuera y son pecadores, pero en el momento que empiezan a acercarse al Señor y empiezan a cambiar su manera de vivir, de pensar y de actuar, todo les comienza a salir mal. Entonces comienzan a pensar, no, esto no funciona, Dios no me ayuda, Dios no me quiere ayudar de alguna forma, Dios no sé, no está a favor mío. y pensamos muchas veces como estos hombres. Jesús, ¿no? ¿Y no te importa que vayamos a morir? Pero miren lo que hace el Señor. Dice, él habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Les dice. Miren, si usted hubiera estado en esa barca junto con Pedro, Santiago, Juan y los otros discípulos, ¿usted no hubiera sentido miedo? ¿Alguna vez ustedes han estado en el mar? Miren, para las personas que no somos de mar, el simple hecho de estar en cierta profundidad, como dicen los pescadores, en la altura, dicen ellos, lo que nosotros decimos alta mar, ¿no? O sea, estar ya a cierta distancia de la tierra, a cualquiera le inquieta, ¿verdad? Ya le causa cierta sensación de incomodidad y el mar, bueno, a veces es impredecible. Ahora yo les pregunto, ¿usted si hubiera estado en esta situación, en esta tormenta, en esta y las olas golpeando el barco, imagínense, y por aquí, por allá, y gritar, y el agua que se metía al barco y todo así, ¿usted no cree que hubiera sentido miedo? ¿Sí? Levanten la mano quienes no hubieran sentido miedo. La mamá Hortensia nomás, valiente, como siempre. Todos los demás, una tira de cobardes. Hasta yo, ¿no? Ya el barco hubiera estado haciendo agua, pero no del agua que entraba, sino de los nervios, ¿no? Y miren, estamos ahí y a veces las situaciones son así, tenemos miedo y le decimos a Dios, cuestionamos a Dios, no te importa lo que estamos pasando, no te importa lo que estoy atravesando, no te importa que voy a morir, no te importa que no puedo pagar la deuda, no te importa que me van a quitar la casa quizás, no te importa que mi esposo se está yendo, no te importa que mi mujer no me cree, no me perdona, no te importa que mis hijos son unos perdidos o no te importa que, bueno, tantas cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces cuestionamos a Dios a veces. Pero Jesús dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué están con tanto miedo? Él dice, miren, cómo en una situación así, cómo él podía estar durmiendo. Imagínense, pónganse a pensar, cómo en una situación así él podía estar durmiendo. Y luego les dice, ¿cómo no tienen fe? Les pregunta. Y después vamos a ver por qué les hace esta pregunta. Y el versículo 41 dice, ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Miren que hasta ahora ellos, hasta ese punto, ni siquiera comprendían en totalidad que Jesús era el Hijo de Dios. Vamos a leer otra cita bíblica que está en el capítulo 1 de Josué. Vamos a leer desde el versículo 1. Y miren, en este punto de la historia que está en la Biblia, que es la historia del pueblo de Israel, todos sabemos, y si no lo han leído, estoy seguro que lo han visto en alguna película. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, era esclavo, ¿verdad? De Egipto, eran esclavos y estaban dominados 400 años, vivieron en esclavitud, hasta que Dios levantó un hombre, Moisés. Este hombre tenía sus defectos, no era perfecto, pero Dios puso a este hombre para liderar el pueblo de Israel y los liberó de la esclavitud. Entonces, pasaron unos años después de que fueron libres y Moisés murió. Y miren, con Moisés ocurrieron muchas cosas de verdad que increíbles. Se abrió el Mar Rojo, y apenas salieron libres de Egipto, los comenzaron a perseguir nuevamente y se abrió el Mar Rojo. Delante de ellos Moisés levantó la vara y hizo que se abriera el Mar Rojo por el poder de Dios. Y pasaron ahí, pasaron, dice la Biblia, a pie enjuto, por tierra seca. Imagínense cómo llegaron al otro lado. Llegaron y al otro lado hicieron una fiesta, comenzaron a bailar, a cantar por lo que Dios había hecho. Tuvieron hambre y Dios les dio maná, pan del cielo, les dio a comer. Y todos los días recogían ese pan y todavía en alguna parte de la Biblia dice que ellos, que les había a cada uno según lo que quisiera probar. O sea, si uno estaba antojado ese día de unos anticuchitos, cogía su maná y comía y sabía anticuchito, imagínense. Si alguien estaba antojado, las chicas, ¿no? Las más light, ensalada de frutas. Cogían su maná y sabía ensalada de frutas. Así era, miren, todavía. Así era. Miren qué tal. Se hartaron de maná. Estamos hartos de maná. ¿Saben qué? Lo que les faltaba era creatividad. Ya no sabían qué platos inventarse en realidad para que les sabieran, ¿no? Estamos hartos de maná. Queremos carne, dijeron. Y ahí miren que Dios les mandó pollo a la brasa, volando, delivery, codornices, comieron codornices, queremos agua, en el desierto estaban caminando. ¿De dónde sacó agua ahora Moisés? Golpeó la, Dios le dijo, háblale a la roca, y de ahí salió Coca-Cola. Bebieron en el desierto, tantas cosas que Dios hizo por ellos en el desierto. Y ahora miren, muere Moisés, estamos en este punto. Miren, el hombre que Dios había usado con tanto poder durante 40 años, ¿verdad? Lo usó con tanto poder, hizo tantas maravillas, tantas cosas buenas, y ahora muere. ¿Cómo creen ustedes que se sentiría el resto del pueblo? ¿Cómo creen que se sentirían esos millones de personas que habían caminado estos 40 años bajo la dirección de Moisés? ¿Cómo creen que se sentían? Es como cuando muere el papá, ¿verdad? ¿No? ¿Ustedes, alguien ha muerto, ha fallecido su papá? ¿No han sentido como que algo les falta? ¿Como que una seguridad que les falta? ¿Saben qué? Yo pienso que estas personas tenían de todas formas sus temores. Pensaban, ¿qué va a ser? ¿Cómo vamos a caminar ahora? ¿A dónde vamos a ir? Moisés ha muerto. ¿Qué va a pasar de nosotros? ¿Qué va a ser del pueblo de Israel? Y miren, aquí Dios habla, le habla a Josué. Y dice aquí el versículo 1. Después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, habló Yahvé a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, Moisés mi siervo, ha muerto. Arriba pues, pasa ese Jordán, tú con todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los israelitas. Les doy todo lugar que sea hollado por la planta de sus pies, según declaré a Moisés, desde el desierto y el Líbano hasta el río grande, el Éufrates, toda la tierra de los hititas y hasta el mar grande de Poniente, será territorio de ustedes. Nadie podrá resistirte en todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Wow, miren, entonces, a pesar de la incertidumbre que podía haber en la gente, en el pueblo de Israel, ¿saben qué? Dios sabía. ¿Saben qué? El problema del pueblo de Israel fue que por la dureza de su corazón, mucho tiempo estuvieron en el desierto. Demasiado tiempo. Salieron libres de Egipto y el camino a la tierra prometida, algunos dicen que era 3 semanas, máximo un mes. Y ellos estuvieron 40 años en el desierto por la dureza de su corazón. ¿Saben cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema con muchos de nosotros? Que no comprendemos y no creemos totalmente a Dios, que Él nos está llevando a un lugar mejor, a la tierra prometida. Él tiene un lugar mejor para nosotros. Él quiere que crezcamos, que seamos mejores, que crezcamos en Él, que lo conozcamos, que avancemos en nuestra vida espiritual, que seamos vencedores como Él. Porque es lo que dice Apocalipsis, al vencedor, dice, le concederé sentarse a la diestra, a mi diestra, igual como yo vencí, dice. Claro, es lo que quiere el Señor de nosotros, que nosotros también seamos ganadores como Él, vencedores como Él. Pero nosotros no entendemos muchas veces. Miramos nada más lo que está pasando aquí, Muchas veces, como los discípulos, nada más miramos la tormenta que está pasando ahora. O como el pueblo de Israel, miramos el desierto que estamos atravesando ahora, pero no estamos mirando la tierra prometida, que es la promesa que Dios hizo. Ellos estaban enfocados en el desierto que estaban atravesando y no estaban mirando a dónde Dios los quería llevar. Por eso sus quejas, la dureza de su corazón, por su falta de fe, no creían ellos que Dios de verdad los quería llevar a ese lugar. Pero miren lo que Dios le dice a Moisés. Le dice, mi siervo Moisés, mi siervo ha muerto. Arriba pues, pasa ese Jordán, le dice. Les doy, y le vuelve a repetir la promesa. Les doy, todo esto se los doy. Pero ¿saben qué le dice? Arriba pues, le dice. Levántate, le dice. Levántate, dice otras versiones de la Biblia. Arriba pues, eso le dice. Ahora pasa ese Jordán. Da un paso más, camina, avanza, le está diciendo. ¿Saben qué? Eso es lo que no comprendían los discípulos. Es lo que no comprendemos nosotros. Es lo que el pueblo de Israel que murió en el desierto no comprendía. Que el desierto era paso nada más a la tierra prometida. El desierto es el paso nada más a la tierra prometida. La tormenta nada más es el paso para llegar al otro lugar. Cualquier cosa que esté pasando en tu vida, cualquier cosa que no entiendas, problema, dificultad o cosa que sobrepasa tu pensamiento, ya no comprendes, no encuentras paz, no encuentras tranquilidad, no entiendes simplemente. Lo que pasa es que estás mirando solamente lo que está pasando en ese momento y no estás mirando lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha prometido para ti, lo que Dios tiene para ti más adelante. Y lo que Dios está diciendo es, arriba pues, ahora pasa este Jordán, arriba pues, pasa ahora y te doy todo lo que viene adelante es tuyo. Nadie te va a resistir todos los días de tu vida. Arriba, levántate, es lo que está diciendo Dios. Y luego dice el versículo 6, sé fuerte y valiente, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Ahora le pregunta, ¿no te he mandado que seas fuerte y valiente? No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. ¿Saben qué, hermanos? Esa es la garantía. Dios está contigo. Dios está contigo y esa es suficiente garantía. El destino es bueno, el final es bueno, porque Dios está contigo. Si Dios está dirigiendo, entonces todo está bien. Dios está contigo, no tengas miedo. Le dice, no te he mandado que seas valiente, no te he mandado que seas fuerte y valiente. Hermanos, miren, ¿saben qué? Dios le habla esto a Josué. ¿Y saben qué es lo que tiene que ir a hacer Josué con todo el pueblo ahora? Enfrentar enemigos, cruzar ríos, derribar murallas. Eso no era fácil. Pero ¿saben qué? Josué sabía una cosa. Dios está conmigo. Josué sabía eso. Dios está conmigo. ¿Y saben qué? Le dice, lo mismo que estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. ¡Wow! Lo mismo que estuve con mi siervo Moisés. ¿Dónde estaba eso? Versículo 5, lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Miren qué promesa le hace Dios, lo mismo. Ahora, cuando Dios le promete eso a José, lo mismo que estuve con Moisés, ¿saben qué? Si Dios me hubiera dicho eso a mí, yo hubiera imaginado en ese momento, ¿saben qué? Yo me hubiera imaginado el mar rojo abriéndose, el maná cayendo del cielo, el agua saliendo de la roca. ¡Wow! Las codornices, todo lo que Dios hizo por nosotros, todo lo que Dios hizo por ellos. Y Dios le está prometiendo, lo mismo que estuve con Moisés, voy a estar contigo, igual. Y si ustedes leen la historia que viene después, ¿saben qué? ¿Saben qué pasa? No comieron más maná, no vinieron codornices volando del cielo, no brotó agua de la roca. No, se abrió el río Jordán, ¿verdad? pasaron por el río Jordán. Pero ¿saben qué? La promesa de Dios era, lo mismo que estuve con Moisés, voy a estar contigo. No le estaba diciendo, va a suceder lo mismo. Lo que le estaba diciendo es, voy a estar contigo. Voy a estar contigo. ¿Saben qué? Eso no quiere decir que no tuvieron problemas. Tuvieron muchos problemas, tuvieron guerras y dificultades, tuvieron que avanzar y conquistar en realidad la tierra que Dios les había prometido. Pero ¿saben qué? Josué sabía esto. Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Y Dios me ha dicho, ah, levántate ahora y pasa, levántate ahora y pasa el Jordán, levántate ahora y pasa el Jordán. ¿Saben qué, hermanos? Dios nos está hablando esta noche. Y Dios te dice, cualquier problema que tengas, cualquier cosa que tengas, si te estás derrumbando, si te estás cayendo, si ya no tienes esperanza, Dios te dice, arriba pues, levántate y pasa, avanza, camina, sigue adelante porque yo estoy contigo, yo voy a estar hasta el final contigo y las promesas que Dios ha hecho se van a cumplir porque Dios las ha hecho. Y Dios te dice esta noche, lo mismo que estuve con cualquiera de las personas que te puedes imaginar, puedes ver a cualquier otro hombre en la historia de la Biblia, en la historia del cristianismo, hombres con los cuales Dios ha estado, y Dios te dice, lo mismo que estuve con ellos, voy a estar contigo, igual que estuve con ellos, voy a estar contigo, camina, avanza, sigue, no te detengas, es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y saben qué? Vamos a regresar otra vez al Evangelio de Marcos, a la historia que habíamos leído. Y vamos a leer el versículo 35 del capítulo 4. Y decía lo siguiente, Jesús les dice, este día al atardecer les dice, pasemos a la otra orilla. Y ahora vamos a leer el versículo 40, donde le dice, ¿por qué están con tanto miedo? Les dice, ¿cómo no tienen fe? Les pregunta. ¿Saben por qué? Porque Jesús había dicho una cosa, les había dicho, pasemos a la otra orilla, pasemos a la otra orilla. Dios le dijo a Josué, levántate y ahora pasa el Jordán. Y Jesús les dijo a los discípulos, pasemos a la otra orilla, pasemos a la otra orilla. ¿Saben qué? Y esos discípulos, cuando vino la tormenta, solamente estaban pensando en la tormenta y no estaban pensando en que Jesús era el Hijo de Dios. Dios mismo estaba con ellos ahí. Había un destino y un propósito, no solamente con Jesús, sino con cada uno de ellos. Y ellos solamente estaban mirando toda la tormenta, todo el problema, toda la dificultad y todo lo difícil que era, pero no estaban escuchando la voz de Jesús que había dicho, pasemos al otro día, pasemos. Y lo mismo Dios nos dice esta noche, como le dice a Josué, levántate ahora y pasa, avanza, pasa, no te quedes, pasa al otro lado. Si estás, quizás a veces nosotros estamos muy cómodos ya con nuestra vida espiritual, muy tranquilos, hemos conocido al Señor y estamos aquí y bueno, venimos y conocemos a Dios. Dios quiere algo más de nosotros. Dios te dice esa noche, arriba pues, levántate, pasa, avanza, haz algo más, da un poco más, esfuérzate un poco más, como dijo Josué, esfuérzate y sé valiente, yo estoy contigo, es la promesa del Señor. Y igual como Jesús estuvo en la barca, ¿saben qué? Si Dios está en la barca, si Jesús está en la barca, no hay problema, puede haber cualquier tormenta, pero Jesús ha dicho, pasemos al otro lado, Jesús ha dicho, avancemos al otro lado, lleguemos. Jesús, ¿saben qué? Jesús tenía que ir a la cruz y tenía que morir, tenía que resucitar al tercer día. Él no podía morir en una tormenta y Pedro tenía que ser el primer papa de la iglesia y Pedro tenía que morir como mártir a causa del evangelio. Y los discípulos ahí tenían que anunciar el evangelio a toda la tierra que ellos conocían en ese momento. ¿Saben qué? Ellos tenían un destino, un propósito que Dios les había dado y cualquier tormenta que hubiera no puede acabar con su vida. Cualquier tormenta que estés pasando en tu vida y cualquier problema que estés atravesando, no es el final porque Dios tiene un propósito contigo. No se acaba ahí, no pierdas la esperanza porque Jesús dice, pasemos al otro lado y hay un propósito contigo. Las cosas no se pueden terminar ahí porque Dios está soñando cosas contigo, Dios está pensando en ti, Dios tiene un propósito en tu vida. No es ahí, no se va a acabar en esta tormenta, no se va a acabar con esa enfermedad, no se va a acabar con ese problema, hay Jesús ha dicho, pasemos, hay un destino al otro lado, pasemos a la otra orilla. Amén, hermanos. ¿Y saben qué? Como comunidad, Dios también nos está llamando a pasar a la otra orilla. Dios nos está llamando, pasemos a la otra orilla. Jesús nos está diciendo, pasemos a la otra orilla, igual como le dijo a Josué, levántate ahora y pasa ese Jordán. ¿Saben qué, hermanos? Dios como comunidad nos está llamando en estos días y nos está diciendo, arriba pues, levántense, Jadai, levántense y ahora pasemos a la otra orilla, pasemos ese Jordán y te voy a dar todas las cosas que te he prometido, todas las cosas que te he prometido te las voy a dar, pero esfuérzate, sé valiente, levántate y pasa, pasa, no te quedes aquí. No pienses, ay, ¿ahora qué va a ser de nosotros si Moisés se ha muerto? ¿Qué vamos a hacer? Todo lo bueno que hizo Moisés. ¿Por qué se tuvo que morir justamente cuando estaba vivo? Pasemos, dice el Señor, pasemos. Él está mirando allá. No quiere decir que no hay problemas, pero ¿saben qué? Desde que Dios le habló a Josué así, había algo en el corazón de Josué. Había algo, ¿saben qué? Josué sabía, Dios me ha dado toda esta tierra. Dios me la ha dado, Dios me ha entregado a mí. Dios me ha entregado esta tierra. Tengo que avanzar porque esta es mi tierra. Tengo que ir, tengo que correr, seguir avanzando porque esta es mi tierra. Esto me pertenece. ¿Y saben qué? Hermanos, es lo que tenemos que hacer, empezar a creer en las promesas de Dios. Si Dios te ha prometido, Dios ha prometido que por sus llagas hemos sido sanados. Si hay algún enfermo en tu familia, si tú mismo estás padeciendo alguna enfermedad, lo que tienes que empezar a hacer es, no, mi vida no se puede terminar con esta enfermedad. Esto no puede más seguir así, porque Dios quiere que yo avance y Él ha prometido que me va a sanar. Yo tengo un destino más grande, un final más grande que lo que estoy atravesando ahora. Pasemos, dice Jesús. Por eso dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿No tienen fe? ¿Cómo no tienen fe? Y ustedes están aquí, hermanos, y tienen un propósito. Tienen un propósito. Dios los ha llamado con un propósito especial. ¿Saben qué? Ustedes no se pueden morir. No se pueden morir hasta que cumplan con ese propósito. No se pueden ir de aquí. No se pueden morir y decir, bueno, Señor, recíbeme. No, ustedes tienen un propósito. Ustedes tienen un propósito. Cada vez que tengan miedo por alguna circunstancia, ustedes tienen que pensar en esto. Dios tiene un propósito con mi vida. Dios está pensando en mí para algo más grande. Yo no puedo terminar así. No puedo quedarme aquí. Voy a levantarme y voy a pasar al otro lado. Acompáñenme por favor al capítulo 43 del libro del profeta Isaías. Vamos a leer desde el versículo 1, Isaías 43, nos dice lo siguiente: ahora así dice el Señor, tu creador, Jacob, tu plasmador, Israel. Miren, escuchen lo que nos dice el Señor a nosotros, como pueblo de Dios que somos. No temas, no temas. ¿Saben qué? No teman, hermanos. No temas, es la voz de Dios para tu vida. No temas, no tengas miedo. No tengas miedo, sea lo que sea que estés pasando en tu vida. No temas, no temas, que yo te he rescatado, dice el Señor. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. ¿Saben qué? Dios te conoce por tu nombre. Él te ha rescatado y Él te ha llamado por tu nombre. ¿Y saben qué? Tú eres su propiedad. Le perteneces a Él. Le perteneces a Dios. Ahora miren esto. Versículo 2. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Si andas por el fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá en ti, porque yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He puesto por expiación tuya a Egipto, a Cus, y se va en tu lugar. Dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Pondré la humanidad en tu lugar y los pueblos en pago de tu vida. No temas, que yo estoy contigo. No temas nuevamente, miren, yo estoy contigo, está diciéndonos el Señor. Desde oriente haré volver a tu raza, haré volver tu raza y desde poniente te reuniré. Diré al norte, dámelos, y al sur, no los retengas. Traeré a mis hijos de lejos y a mis hijas de los confines de la tierra, a todos los que se llamen por mi nombre, a los que para mi gloria creé, plasmé e hice. ¿Saben qué? Esos somos nosotros, hermanos. Esos somos nosotros, los que para su gloria el Señor ha creado, ha plasmado y ha hecho. Nosotros somos para la gloria de Dios. Todo lo que Dios ha hecho es para su propia gloria, para su propio honor, para su honra, Para eso es nuestra vida, hermanos. ¿Y saben qué dice ahí? Si pasas por las aguas, yo estoy contigo. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Que nosotros cuando estamos pasando por las aguas, solo estamos mirando las aguas y no nos damos cuenta que el Señor está con nosotros y Dios nos dice acá, si pasas por las aguas, ¿saben qué? Las aguas es un lugar de paso. Tenemos que pasar. Si hay problemas, si hay dificultades, tenemos que pasar por eso. No tienes que vivir en eso, tienes que pasar. Tienes que pasar y Dios está contigo y es lo que te va a hacer pasar al otro lado. Tienes que confiar en Dios porque Él está contigo y dice que eres precioso a sus ojos. Eres precioso a sus ojos, eres estimado y te ama, dice. Dios te ama, hermano. Dios te ama. ¿Tú crees que Él va a dejar que tú mueras en una tormenta? ¿Tú crees que Él va a dejar que te quedes en el desierto? ¿Saben qué? Dios te ama. Dios te ama. No temas porque Él está contigo. No tengas miedo, Él está contigo. Él está contigo. Quiero que leamos, por favor, el libro del profeta Jeremías. Avancemos al capítulo 29. El versículo 11. Y miren lo que dice Dios aquí. Versículo 11. Qué bien me sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, que pienso sobre ustedes. Qué bien me sé los pensamientos que pienso sobre ustedes. Dice Dios, pensamientos de paz y no de desgracia. ¿Qué pensamientos tiene Dios acerca de nosotros? ¿Pensamientos de qué? Y no de... ¿Pensamientos de qué? De paz y no de... Ahora miren, hermanos, ¿saben qué? Eso es lo que piensa Dios acerca de nosotros, pensamientos de paz, no de desgracia. Quizás tú estás pasando ahora momentos difíciles, pero ¿saben qué? Dios está pensando pensamientos de paz para ti, no de desgracia. No hay desgracia en los pensamientos de Dios para tu vida, hay paz. Y luego dice, de darles un porvenir de, ¿qué? Un porvenir de esperanza. Wow, ¿saben qué? Eso es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Saben qué es la esperanza? La esperanza es esperar algo justamente. Es mirar adelante y tú esperas que algo pase. Eso es esperanza. ¿Saben qué? Cuando pierden las personas la esperanza, muchas veces se suicidan, se matan, ya no saben qué hacer porque no hay esperanza, ya no esperan nada. Pero ¿saben qué? Dios tiene para nosotros un porvenir de esperanza. Cada vez que tú estés aquí, puedes esperar que algo viene, algo Dios, algo bueno Dios tiene adelante para ti y estás esperando que eso bueno llegue o estás esperando alcanzar eso bueno. Hay pensamientos de paz, no de desgracia, de darte un porvenir de esperanza. Otras versiones de la Biblia dicen un futuro lleno de esperanza. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que Dios tiene para ti. Todo lo que está pasando, cualquier cosa que esté pasando en tu vida, no, si es muy difícil y no comprendes, lo que tienes que ponerte a pensar y lo que tienes que pedirle a Dios, Señor, dame tu mente, quiero pensar como tú, dame tus pensamientos, porque quiero tener mi mente llena de los pensamientos que tú tienes para mí, que son pensamientos de paz, de bien y pensamientos que, de un futuro lleno de esperanza. Y luego dice el versículo siguiente, el versículo 12, me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Y el versículo 13. Me buscarán y me encontrarán cuando me soliciten de todo corazón. Cuando me busquen de todo corazón. ¿Saben qué? Este año Dios nos ha pedido y nos está pidiendo a todos nosotros que busquemos, que lo busquemos a Él con un empeño mayor, 10 veces mayor, 10 veces mayor, mayor intensidad al buscarlo, hermanos. ¿Y saben qué? Aquí hay una promesa de Dios. Me van a encontrar. Dios nos está prometiendo que se va a dejar encontrar. Pero dice ahí, cuando me busquen, con todo su corazón. ¿Saben qué? Es el tiempo, hermanos, de empezar a buscar a Dios con todo el corazón, con todo nuestro ser. Empecemos a buscarlo, hermanos. Todos los días hay oración aquí a las 6 de la mañana. Están todos invitados, pueden venir para orar aquí, para buscar a Dios, para estar unidos en un solo espíritu. Si no pueden venir, oren, hermanos. Busquen a Dios con todo su corazón. Búsquenlo, búsquenlo. ¿Saben por qué? Porque, miren, Josué, ¿saben qué hacía? Antes de ser el líder del pueblo de Israel, antes de que Dios le hablara lo que hemos leído aquí hoy día, ¿saben qué? Moisés entraba a buscar a Dios a la tienda del encuentro. Entraba ahí y pasaba mucho tiempo en la presencia de Dios. ¿Y saben qué hacía Josué? Cuando Moisés se iba, dice la Biblia, ¿saben qué? José se quedaba aún ahí, permanecía ahí. ¿Saben qué? Esos son los hombres que Dios necesita. Esa es la gente que Dios necesita. Hombres que pueden permanecer en su presencia un tiempo más, dar un poco más de tiempo, un poco más de ellos, y permanecer buscando a Dios. Y me van a encontrar, dice el Señor, cuando me busquen de todo corazón. ¿Saben qué? Cuando encuentres a Dios, cuando lo busques con todo tu corazón, vas a empezar a pensar los pensamientos que Dios tiene de ti, vas a ver el futuro que Dios tiene de ti, vas a empezar a ver el futuro lleno de esperanza que Dios tiene para tu vida. Si no lo haces, si no escuchas a Dios que está diciendo, pasemos, avancemos, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, lo único en que vas a estar mirando es todos los problemas que tienes, toda la tormenta que tienes, y no vas a estar mirando la promesa que Dios ha hecho y el final que Dios tiene para tu vida. Ya para terminar, vamos al profeta Baruc, por favor. Está después de Jeremías. El capítulo 5, el versículo 1. Dice aquí lo siguiente. Dios está hablando y dice, Jerusalén, quítate el vestido de luto y aflicción y vístete ya siempre con las galas de la gloria de Dios. Envuélvete en el manto de la justicia divina y adorna tu cabeza con la gloria del Eterno. Porque Dios mostrará tu esplendor a toda la tierra y te dará para siempre este nombre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Levántate, Jerusalén. Súbete en alto, mira hacia oriente y contempla a tus hijos convocados desde oriente a occidente por la palabra del santo y disfrutando del recuerdo de Dios. Se te marcharon a pie, conducidos por el enemigo, pero Dios te los devuelve, encumbrados en gloria y en litera real, porque Dios ha ordenado rebajarse a todo monte elevado y a las dunas permanentes, y rellenarse a los barrancos hasta nivelar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Y hasta los bosques y los árboles aromáticos darán sombra a Israel, por orden de Dios. Porque Dios conducirá a Israel con alegría a la luz de su gloria, con su misericordia y su justicia. Dios nos está diciendo aquí, quítense el luto, vístanse de las galas de la gloria de Dios. ¿Saben qué? Cuando Moisés salía de la presencia de Dios, su rostro brillaba tanto que tenía que cubrirse el rostro para que no cegara a las otras personas con el brillo de la gloria de Dios que había en su rostro. ¿Saben qué, hermanos? Tenemos que vestirnos de la gloria de Dios. Tenemos que vestirnos de su luz. Y luego nos dice, levántate, Jerusalén. ¿Saben qué? Esta noche Dios nos dice, levántense, levántate, suben en el alto y mira hacia oriente, contempla a tus hijos convocados desde oriente y occidente por la palabra del santo y disfrutando del recuerdo de Dios. ¿Saben qué? Dios nos está diciendo, levántense y empiecen a mirar más de lo que están viendo ahora. Empiecen a mirar más de lo que pueden ver nada más ahora a su alrededor. Miren, dice, mira a tus hijos convocados, dice, desde oriente a occidente por la palabra del santo y disfrutando del recuerdo de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Empiecen a mirar a sus hijos. Empiecen a mirar a sus hijos disfrutando de lo que Dios ha hecho en la vida de ustedes. Levántense y pónganse a ver un poco más allá de lo que ustedes están mirando y comiencen a ver lo que Dios está mirando. Y miren a sus hijos, sus hijos que vienen detrás de ustedes, y mírenlos disfrutando del recuerdo que ustedes han dejado, de las cosas que Dios ha hecho por ustedes. Mírenlos disfrutando esas cosas. Y dice, se te marcharon a pie, etcétera. Bueno, y luego miren lo que dice Dios, el versículo 7. Porque ha ordenado rebajarse a todo monte elevado y a las dunas permanentes y rellenarse a los barrancos. hasta nivelar la tierra para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. ¡Wow! Miren cómo es el Señor. Igual como Jesús se levantó y dijo, mar, viento, calla y mar, enmudece. Lo mismo Dios va a hacer por nosotros. Lo mismo, ¿saben qué dice Dios aquí? Va a ordenar que todos los montes se aplanen y los barrancos se rellenen para que podamos caminar seguros bajo la gloria de Dios. Eso es lo que Dios puede hacer por nosotros, hermanos. Dios puede hacer que caminemos en un camino seguro, pero ese camino, ¿saben dónde es? Es bajo su gloria, es buscando permanentemente su rostro. Ese es el camino seguro, caminando bajo su dirección, bajo su gloria. Es seguro, hermanos. Si hay barrancos, tú estás frente a este barranco y se va a rellenar para que tú pases sobre plano. Si hay un monte, se va a aplanar para que tú pases, hermano, porque eso es lo que Dios puede hacer. Dios puede ordenar que se calle la tormenta y que se calme el mar para que tú llegues al otro lado. Eso es lo que Dios va a hacer por nosotros, hermanos. Eso es lo que Dios va a hacer por nosotros. Hasta los bosques y los árboles aromáticos darán sombra a Israel por orden de Dios. Y el versículo 9 dice, porque Dios conducirá a Israel. ¿Saben cuál es el nombre de la comunidad, hermanos? Hadai. ¿Qué significa? Dios conduce. Y aquí nos dice, porque Dios conducirá. ¿Saben qué? Dios nos está hablando, nos está diciendo, yo voy a conducir. Yo soy el que conduzco. Yo soy el que conduzco. Con alegría a la luz de su gloria, con su misericordia y su justicia. ¿Saben qué? Si Él conduce, es seguro el camino. Si Él conduce, todo está bien. Vamos a llegar a la otra orilla, vamos a pasar. Pero lo que tenemos que hacer es lo que hizo Josué. Levantémonos, hermanos. Levantémonos. Si hay problemas, si hay circunstancias, levantémonos. Escuchemos la voz de Dios hoy día que nos dice, arriba pues, pasemos, pasemos, avancemos, hermanos. ¿Quiénes quieren avanzar al otro lado? ¿Quieren avanzar, hermanos? Hay un destino glorioso esperando por nosotros. Avancemos, hermanos, pasemos. Dios nos está llamando esta noche. Levántense, avancemos. Deja de ver tu problema, tu circunstancia y tu dificultad. Empieza a mirar la otra orilla. Empieza a mirar la tierra prometida. Empieza a mirar el futuro lleno de esperanza que Dios tiene para ti. Pasemos, pasemos, pasemos a la otra orilla. Es lo que Dios nos dice esta noche. Pasemos, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú nos estás llamando y nos estás diciendo, como dijiste a Josué, arriba pues, levántate. Te pido, Señor, que esta noche todos mis hermanos, todos los que estamos aquí reunidos, podamos escuchar tu voz clara, fuerte, que nos dice, levántate, levántate, levántate, arriba pues, levántate y pasa a otro lado, pasa, cruza. Que podamos escuchar tu voz que nos dice, pasemos a la otra orilla, Señor. Que podamos empezar a tener tu mente, tus pensamientos, que nos dicen, mira, mira el destino que tengo para ti. Mira el futuro lleno de esperanza. Mira los pensamientos de paz y de bien que tengo para ti. Mira, te pido, Señor, que esta noche todos podamos salir de aquí seguros, convencidos, Señor, que tú vas con nosotros, porque nos amas, porque somos preciosos a tus ojos. Porque tú nos has llamado por nuestro nombre, nos has escogido y somos tuyos, nos tienes tomados de tu mano. Y si pasamos por las aguas, no va a pasar nada porque tú estás con nosotros. Y si pasamos por el fuego, igual, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, esta noche. Te pido por cada hermano que está aquí y está atravesando quizás algún problema, alguna dificultad o algún imposible tiene en su vida y algo que está aquejando y quizás está pensando que tú no estás velando por su vida, Señor, te pido, por favor, que tú muestres cuál es el futuro que tienes, Señor. Que tú empieces a mostrar, que podamos abrir nuestros ojos, Señor, y podamos empezar a ver lo que está más adelante, que es bueno, que podamos ver que tú nos estás llevando a la otra orilla, Señor, que tú nos estás llevando a un mejor lugar, Señor, a un mejor destino, un mejor propósito. Que no se puede terminar aquí las cosas, que no se puede acabar en este problema, que no se puede acabar con esta enfermedad, que nuestra vida no puede terminar en este accidente, no puede terminar así, porque hay un propósito que tú tienes, que se tiene que cumplir en nuestra vida, Señor, porque tú nos has llamado y no podemos morir en la tormenta, tenemos que llegar a la otra orilla, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pido, Señor, que esta comunidad, todos mis hermanos que están aquí, puedan levantarse como nos dice el profeta Baruch, y empezar a ver, Señor, empezar a ver, que podamos empezar a ver, Señor, a los hijos que vienen detrás, la gente que viene detrás, que podamos empezar a ver cómo esa gente se alegra en el recuerdo que tú haces, de las cosas que tú has venido haciendo todos estos años, Señor, que podamos alegrarnos, mirar atrás y regocijarnos, Señor, por cada promesa que has cumplido, Señor, porque tú prometiste que vendrían familias enteras cargando niños en brazos, Señor, y lo has cumplido, Señor. Te damos gracias por eso. Te damos gracias porque tú prometiste que nos íbamos a extender a derecha y a izquierda, Señor, y estás cumpliendo tu promesa, Señor. Te damos gracias porque tú no fallas y te pido que podamos ser una comunidad llena de visión, Señor, llena de visión, de tu visión, confiando en tus promesas, mirando el destino glorioso, el futuro perfecto, ese excelente que tienes para nosotros, Señor, que no miremos nada más las pruebas y las dificultades, sino que lo que nos lleve a luchar con firmeza, a ser fuertes y valientes, Señor, en esta batalla de la fe, sea las promesas que nos has hecho, Señor, y el futuro grande que tienes delante de nosotros, Señor. Hermanos, escucha la voz del Señor que te dice esta noche: levántate y pasa al otro lado. Levántate, pasa, cruza, pasa ese Jordán. Levántate y pasa al otro lado. Pasa, pasa, cruza, cruza. No te quedes ahí. Escucha la voz del Señor que te dice: levántate y pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Yo estoy en la barca, entonces es seguro. Vamos a llegar al otro lado, vamos a llegar al otro lado, Señor. Llénanos de esa esperanza, Señor. Llénanos de esa esperanza, llénanos de esa esperanza. Porque como dice tu palabra, Señor, la esperanza no falla, Señor. Tu esperanza no falla, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu Espíritu, Señor, en este lugar. Gracias. Les voy a pedir, hermanos, que tomen a la persona que está a su lado un ratito, sacúdanla ahí, sacúdela fuerte y dile: hermano, pasa al otro lado. El Señor te dice que pases al otro lado. Levántate, dile, hermano, levántate, hermano, y pasa al otro lado. Levántate, hermano, y pasa, dile, pasa, pasa. Dios tiene mejores cosas para ti. Hermano. Wow, el Espíritu Santo es en este lugar, hermanos. Dios tiene un futuro para nosotros. Dios tiene algo bueno viene para tu vida, en tu familia. Hay cosas más grandes que vienen, hay un tiempo nuevo que viene. Hay cosas que van a empezar a suceder. Dios te va a empezar a usar de maneras que no te has imaginado, hermano. Levántate, ponte en alto, levántate y empieza a ver lo que ocurre. Ponte más alto, porque si te quedas aquí abajo, la gente que se queda abajo no ve más allá, hermanos. Pero levántate un poco más, arriba pues, dice el Señor, arriba pues, levántense y empecemos a ver, hay un futuro, hermanos, hay un futuro. Dale un aplauso fuerte al Señor. Te alabamos, Señor, te honramos. Te damos gracias. ¡Woo! Te damos gracias, Señor. Alabamos, Señor Jesús. Gracias. Tú nos llevas de la mano. Tú nos llevas, Señor. Te exaltamos, Señor, porque tú nos llevas en tu mano poderosa. Gracias, Señor. Esta comunidad es tuya. Esta comunidad es tu barca, Señor. Llévanos a donde tú quieras, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor.